de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos a este segundo bloque del Enredando las Mañanas del día miércoles 21 de mayo. Son las 10 y 40, hace 12 grados en la Ciudad de Buenos Aires y está soleado. Y vamos a hablar, ¿con quién vamos a hablar, Pilar? Vamos a hablar con Yamila, que es la compañera del barrio popular Norita, porque, bueno, es la nota de buenas noticias que hemos traído para ustedes. Y primero que nada, Yamila, ¿nos estamos escuchando? Hola, buenos días. Hola, sí, Yamila. Sí, perfecto, nosotros te escuchamos perfecto. Bueno, cuéntanos sí. Un poco y así compartimos, bueno, cómo ha sido la formación de este barrio popular Norita allí en Guernica. ¿Cómo nació eso? Bueno, el barrio comunitario Norita Cortiñas nace a partir de lo que fue el proceso de tomas de Guernica allá por el 2020. Tiene ese origen de compañeros que habíamos participado en esa mega toma de casi 100 hectáreas en plena etapa de pandemia y aislamiento obligatorio, que después de ese desalojo, que bueno, fue muy televisado y fue bastante fuimos bastante hostigados política y por los medios de comunicación también. A partir de abril del 2021 empezamos una asamblea por tierra y vivienda con compañeros que habíamos sido parte del proceso y compañeros que habían apoyado y que tenían algún problema habitacional, digamos que no solamente éramos compañeros del proceso. Después de varios años de lucha, de intento de negociaciones con el gobierno, tanto nacional como provincial como municipal, no pudimos, bueno, hacerlo por esa vía, no logramos generar gestiones que pudieran llegar a ser fructíferas para poder acceder a la tierra. Y en mayo del 2023, esto lo estoy simplificando, sí. Pero en mayo del 2023, pudimos comprar por medio de ayuda mutua y autofinanciado con compañeros de organizaciones y nuestros propios ahorros, pequeños ahorros, la compra de unas 2 hectáreas que contempla únicamente a 60 familias, pero que, bueno, la intención es como replicarlo. Así que, bueno, el lunes se cumplieron 2 años de haber podido acceder a la tierra, donde, bueno, tratamos de forma comunitaria ir resolviendo cuestiones que tienen que ver con lo habitacional, pero también con otras cuestiones y problemáticas sociales que nos atraviesan, ¿no? Por ejemplo, la económica. Así que estamos en esa etapa de construcción constante, muy muy contentos de que ya se hayan cumplido 2 años. También este barrio tiene la particularidad de que fuimos amadrinados por... Acá tengo a mi bebé de 8 meses. Sí, lo estamos conversando. Pregúntale qué opina. Sí, ella estuvo en todo el proceso, así que... fuimos amadrinados por Norita Cortiñas. Ella nos permitió en vida el honor de que nuestro barrio lleve su nombre, y eso lo llevamos como muy muy presente y bueno, muy nos emociona mucho cada vez que lo mencionamos. Al igual que Adolfo Pérez Esquivel, él también nos ha acompañado y, bueno, ha apadrinado nuestro proceso a lo largo de estos 2 años. Bueno, estos 4 años, en realidad. Así que, bueno, hoy tenemos el agrado y la felicidad de que ya hayan pasado 2 años y que nuestro proceso siga en pie y siga acumulando, más experiencias. Más experiencia. Te estábamos escuchando atentísimamente porque todavía tenemos en la memoria todo lo que fue esa pelea ahí en Guernica. Fue una pelea muy importante, importantísima. Y yo calculo que fue la más importante de esa, de esos años. Y ¿cómo es la convivencia? Se me ocurría preguntarte, porque en esa formación de ese barrio, ustedes previamente tenían un recorrido común, eso facilita, ¿no? Sí, la intención de, del proceso del Norita, del barrio Norita, fue tratar de que llegue a una multisectorialidad, que no solo sean cuestiones de compañeros que por ahí éramos parte de organizaciones sociales, sino también que hayan compañeros que tengan otras trayectorias militantes, como por ejemplo, no sé, hay compañeros docentes, hay compañeros que están en sindicatos, compañeros que son, bueno, que tienen algún estudio profesional, como, no sé, abogados, trabajadores sociales, yo soy trabajadora social, arquitectos, bueno, otras multisectorialidades para que justamente se enriquezca todo ese proceso, y que, bueno, justamente venimos con una historia común. Por ejemplo, hay compañeros que no han estado en el proceso en el momento de la recuperación de tierras, pero sí han acompañado muy de cerca, entonces, bueno, han sido parte también de alguna forma de todo ese proceso. Y hace que hayan logrado acuerdos desde los inicios, los acuerdos de convivencia. No quiere decir que bueno, cada tanto nos pase de que bueno, la convivencia misma hace que se generen tensiones y desafíos que no prevemos, ¿no? Pero eso ha logrado que, por ejemplo, los primeros 6 meses hayamos podido hacer el amanzanamiento, la división de la edición popular de la mensura del propio predio para el loteo interno, bueno, poder poner el agua o cada 2 lotes una conexión de luz para que, bueno, las construcciones pudieran llegar a avanzar de la manera más amena posible. Sí. Yo creo que eso es todo parte del proceso anterior que bueno, hemos podido traerlo a la actualidad y bueno, creo que es un poco el saldo de lo que quedó de ese proceso. Claro, y está un nivel organizativo que eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo toman las decisiones, cómo seguir avanzando, cómo lo hacen? Porque son tareas que hay que discutir, tareas gruesas, ¿no? Sí. No un horario, algo más que un horario discutirán, ¿no? Y a veces se nos hace un poco más complejo, pero nosotros tenemos una asamblea mensual, el segundo domingo de cada mes, y además tenemos como pequeñas comisiones relacionadas a, por ejemplo, todo lo que es construcción, todo lo que es electricidad, compañeros que, bueno, manejan un poco la economía del barrio, como las antiguas sociedades fomento. Entonces eso hace que no recaiga solo sobre 2 o 3 personas la distribución de las tareas y que se puedan discutir cualquier cosa, las asambleas mensuales, que son fijas. Entonces eso hace que nos ordenemos un poco más, de que, bueno, si hay alguna cuestión a resolver, el segundo domingo de cada mes se discute y se trae y se debate de una forma, por suerte, por lo general, no nos hemos encontrado con situaciones extremas. Y dentro de esa organización y las tareas que se reparten y lo cotidiano, el día a día, ¿cómo es la participación de las mujeres, las compañeras? Y mira, hace unos meses hicimos un relevamiento interno, porque cada tanto hacemos, por la misma modificación de que algunos compañeros se van, otros vuelven, otros vienen, perdón. Nuestro pequeño relevamiento hizo que nos dieran, bueno, no que nos diéramos cuenta, pero sí que, bueno, que apareciera que el 84% de las compañeras son las que están siendo titulares internas del proceso. O sea, que participan más compañeras que compañeros. Y bueno, eso también tiene que ver con, con los propios procesos internos de cada compañera, ¿no? Pero el 84% de las compañeras del del Norita son las titulares. Fue también un acuerdo de la misma asamblea también. Ah, está bien. O sea, si hay que poner a alguien de titular, que sea la compañera. Exactamente. Mm. Y en el barrio, ¿tienen espacios, han ido generando espacios colectivos, no sé, para deportes, para cuestiones culturales, para lugares de cuidado? ¿Cómo manejan esas tareas que también me imagino que con tanta compañera deben ser, digamos, necesarias? Sí, nosotros en la planificación inicial, porque en realidad nosotros venimos de, bueno, del proceso de Guernica, donde tuvimos un desalojo, tuvimos otro proceso con de presentar un proyecto con la Secretaría de Integración Sociourbana, donde bueno, se podía acceder por medio de organizaciones a lotes con servicio, que casi, digamos, habíamos logrado la firma, bueno, después por cuestiones políticas e internas suyas no lo pudimos lograr, que ahí eran 10 hectáreas, que ahí podíamos hacer, bueno, contemplar a 200 compañeros, pero a su vez todo lo que era equipamiento e infraestructura estaba incluido. Ahora es todo muy a pulmón, pero en la planificación de esas 2 hectáreas tratamos de contemplar, por ejemplo, que haya una plaza central de 20 por 40, que es chiquito, pero bueno, intenta de que eso se contemple. Hay un espacio educativo o futuro espacio educativo que todavía no se construyó, que también representa lo que serían 20 por 40, y 6 lotes que pertenecen o que están destinados, mejor dicho, a las organizaciones, para que haya una distribución de esa multisectorialidad. Por ejemplo, tenemos un espacio de arquitectura, que es el espacio de compañeros de un taller libre de la FADU, que ellos, bueno, nos asesoran en todo lo que es la construcción, no es que cada uno hace lo que se le ocurre. Tenemos un espacio de derechos humanos, que es de los compañeros de SERPAG. Tenemos un espacio de niñeces y adolescencias y juventudes, que es un espacio de organización local que es la Casa de la Niñez y la Juventud. Un espacio del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha. Un espacio de la Cooperativa Agroecológica de Guernica, de la COPA. Y tenemos nuestro propio espacio, que en realidad es de 10 por 20, son lotes pequeños, porque bueno, eso es lo que pudimos hacer, 10 por 40, que ese pertenece a todo el barrio en sí. Es un espacio, un centro comunitario, que tiene que, bueno, por un proyecto privado pudimos hacer un salón de usos múltiples, que ahí, básicamente es donde sucede todo. Tenemos los talleres de ajedrez de los domingos, están frente a la plaza, así que eso simplifica de que cuando hace calor o cuando hay actividades culturales las podemos hacer ahí. Tenemos talleres culturales, tenemos algunos encuentros de formación, tenemos nuestras propias asambleas. Claro. Y bueno, ahí circula un poco en el corazón de lo que es el predio, digamos. Tratamos justamente de que se contemplen a los niños, porque bueno, ahora actualmente hay viviendo 13 compañeros que bueno, pudieron construir y mudarse, y casi todos tienen niños, dos o tres niños, así que ya está poblado internamente, pero a la vez nosotros tratamos de que no sea algo aislado, porque nosotros tenemos un tejido urbano alrededor, donde ya hay un barrio preexistente. Ajá. Y hay muchísimos niños también que están siempre cerca. Por ejemplo, todos los domingos los chicos que son del barrio preexistente participan del taller de ajedrez, están en el predio. Y bueno, ese barrio tiene la particularidad que 10 cuadras a la redonda no hay espacios verdes, por ejemplo, no hay plazas, no hay ninguna actividad que pueda ser gratuita y de acceso a, a los niños.